Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. El vértigo informativo no te deja pensar. Párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Buenos días, es una nueva emisión del programa En la Banquina. Hoy lunes 15 de agosto. Lunes muy especial. Además por el clima está raro, sigue raro. Estamos Felipe del Arme, Diego Vidal al frente de este programa. Y hoy, bueno, nada, con lo que ha dejado estas primeras primarias, valga cierta redundancia, que se han llevado a cabo en el país con la reforma política aprobada el año pasado en el Congreso y que ha dejado un escenario interesante de cara a octubre próximo, ¿no, Felipe? Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia. Sí, por supuesto. Un día que, a pesar del clima, genera como una gran alegría. En algunos casos dirán que es un día peronista, otros días que es una victoria del pueblo. Está nublado, no es día peronista hoy. Sí, pero bueno, pero... Parece un día. Depende de dónde, desde qué lado se vea. Digo, creo que se han alegrado nuestros corazones y se ha renovado el voto de confianza en algún punto por este triunfo de Cristina, ¿no? Sí, no solamente por el triunfo de Cristina, sino por la alta participación que se destacó ayer, eso, ¿no? El uh-huh. tema de que la gente concurrió masivamente a votar a unas, como dije al comienzo, elecciones primarias, que son un hecho inédito en la política argentina uh-huh. y que permitió que por primera vez la gente participara en la elección de aquellos precandidatos, no solo a presidentes, sino a intendentes, a concejales, a diputados nacionales y provinciales, a gobernadores, en aquella provincia obviamente que no se eligió todavía gobernación, pero la verdad que para lo más destacable, a más allá del batacazo, como se le podría llamar, a la elección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay que destacar eso, ¿no? La participación de la gente que ha sido importante, ¿no? Y bastante masiva durante todo el día. Una visión personal, ¿no? Pero la verdad es que algo que me alegró muchísimo es encontrarme con un Dualde que, a pesar de utilizar todo el aparato, apenas consiguió menos un 15%. Yo realmente creí que la utilización del aparato que suele manejar y que se utilizó, se sabe claramente, en las elecciones porteñas en favor de Macri y en las elecciones en la provincia de Santa Fe en favor de Del Cel, habían logrado un número que realmente era importante y que asustaba. Y la verdad es que en este momento estas elecciones, estas primarias demostraron que importan mucho más las acciones concretas que las cosas que se dijeron. Y esto igualmente creo que merece una reflexión. Vamos a ver si hoy podemos comunicarnos con Norberto Galasso para revisar qué es lo que va a seguir y cómo cree que va a estar, que se va a desarrollar. No, sobre todo, incluso, porque lo bueno es que estamos en víspera un nuevo aniversario del padre de la patria, ¿no? De General San Martín, o sea, para relacionar una cosa con otra, porque hay como una impronta nueva en la política argentina, en la vida nacional y en el proyecto del país. Creo que, perdóname, ¿no? Pero desde hace 201 años que no se traza un proyecto de país, ¿no? Sí, claro. Bueno, en realidad, en algún caso se ha trazado y siempre se ha encontrado la forma de voltearlo, ¿no? Digo, San Martín encontrando en su momento alguien como Rivadavia y como la gente que estaba alrededor tratando de voltearlo en forma permanente, pidiéndole que vuelva a Buenos Aires para reprimir en lugar de pensar en un proyecto más importante. Por supuesto, después, con los años, se ha descubierto que detrás de eso había en Rivadavia y en la gente que lo rodeaba en Buenos Aires los intereses mediocres y limitados de una tonga con Gran Bretaña y con el Imperio, y esa poca visión, ¿no? De que lo más importante es aquello que dijo San Martín, aquello de seamos libres y lo demás no importa nada. Obvio, sí, no, y además, ahora que lo mencionó Duhalde, me hizo recordar eso de Rivadavia pidiendo a San Martín que reprimiera. En aquella época, si hubiera vivido Duhalde, hubiera hecho lo mismo, ¿no? Hubiera pedido. Hubiera sido peor, ¿cuántos Darío y Maxi hubiese habido? Muchísimos más. Yo creo que hay también otra batalla que se comenzó a ganar ayer, que es la batalla contra los grandes oligopolios mediáticos, el poder económico que se esconde detrás de ellos, la manipulación, totalmente, la mentira, la forma de hacer un periodismo que a uno como periodista lo avergüenza. Totalmente. Porque Clarín, ciertamente, la campaña que desarrolló en contra de Cristina desde antes de asumir Cristina fue feroz. Y por supuesto, no fue gratuito, es perfectamente porque teniendo adentro un espía como era Alberto Fernández, sabía perfectamente que lo que se venía, lo que seguía, era la ley de medios. No, además hay otra cosa. El sábado, Clarín, obviamente como con la veda no se podía hablar de candidato, ni de partido, ni de encuesta, tituló en su tapa algo así como, la nota principal era que había espionaje oficial sobre opositores, sobre periodistas, sobre algunos aliado del gobierno, que cuando, y daban una página web donde dice que se publicaban los archivos y correos sustraídos de las cuentas de esta gente, ¿no? Por una organización que se sospecha que saliera así, de que controla el gobierno, porque sí, siempre claro. Se hace. Y yo me tomé el laburo de entrar a la página esa y a buscar los archivos. Ahora mi sorpresa era que la mayoría de los archivos eran de Vudú, de Devido, de Cristina, de Néstor, por ahí de algún periodista de la Nación, como Carlos Pani, que muchas cosas uno ya las conoce, no tiene que ser el archivo sustraído. Y realmente digo, ¿qué manipulación? Porque cuánta gente que compró totalmente el diario el sábado se metió a internet a ver esto, como hice yo. Porque totalmente. La lógica sería que uno, cuando le da una información, busque para analizarle otros elementos, ¿no? También se laburó mucho con el tema de la inseguridad durante este fin de semana. Nada, se hizo esto, vuelvo a repetir esto, una redundancia vuelvo a repetir, ¿no? Pero repito, es que la participación en la gente, la alta participación, la cosecha de votos del oficialismo demostró que algo se está quebrando, que es la credibilidad de los medios. Y no solamente acá, en el mundo está pasando, ¿no? Uno está viendo lo que está pasando, esa manipulación que hacen en Londres, donde los revoltosos los rebeldes son los que se levantan contra Gaddafi o contra Mubarak en Egipto. Totalmente. O como decía en un correo que me mandaron hace poco, dice, cuando estaba era la cara de Obama y decía, si los que matan son ellos, son terroristas. Si claro, matamos nosotros, son héroes. Claro, y en cambio los que se rebelan en Londres son revoltosos, son delincuentes. Bueno, lo de Londres es un tema aparte. Ese es otro tema que ya lo vamos a tocar en algún momento. Ahí creo que no se terminó de tomar el detalle. En un momento, algunos de los chicos, cuando se hablaba de menores revoltosos y se hablaba de ese tipo de cosas, a un pibe lo habían metido en cana, a un pibe de 14 años lo habían metido en cana por afanarse chocolates. Dice, una de las cosas que se habían en el quilombo, lo que había hecho era afanarse chocolates. Y es una vergüenza. La verdad es que se hable de revoltosos, de terroristas, de lo que sea, digo, por estar en contra de un sistema que los hace cagar de hambre, como nos ha pasado a nosotros después de los 11 años en el gobierno de Duhalde, digo, ¿no? Porque Duhalde estuvo en el gobierno ya 11 años, estuvo los 10 de Méndez y uno más. Claro. Digo, y exactamente eso, lo que pasó después de su gobierno era que una hambruna tan grande que la gente afanaba pan, digo, y eso mismo que está pasando afuera. A mí me pega de ese lado, digamos. Cuando veo las cosas que están pasando en Europa, me acuerdo del mega blindaje que se hizo acá con De la Rúa, de cómo eso nos iba a traer seguridad y qué sé yo, de cómo nos terminó en realidad cuando decían que nos iba a traer seguridad y que era la única solución y qué sé yo, solamente nos ponían de rodillas. Y cómo terminamos cartoneando, terminamos realmente con hambre, terminamos mal. Digo, y la verdad es que todo esto que está... Y después, por supuesto, la rebelión social. Digo, me parece... cuando veo la situación de Europa y de Estados Unidos en este momento, me remite exactamente a 10 años atrás. No, y retomando lo que decía yo, el tema de la manipulación mediática, se trató de esconder toda esa situación en los medios principales de este país. ¿Sí? Se trató de seguir la línea esa de que eran unos vándalos y delincuentes. Totalmente. Como lo mismo se hizo con el tema de Chile, hasta que ya no lo pudieron cubrir por la cantidad de chicos y gente y familiares chilenos que hay acá. Y emigrados, ¿no? Que no se puede estar ocultando tanto una información, que además es un país tan cerca que uno en cualquier momento se entera lo que pasa. La solución que proponen en este momento para todos los países que están con este tipo de problemas sigue siendo la misma que se planteaba acá cuando se hablaba de gatillo fácil. ¿Cuánto hace que no nos acordamos, que no se menciona la palabra gatillo fácil? No, seguro, cada vez son menos, por suerte. Por supuesto, mucho menos. Por supuesto que está pasando y que está sucediendo y que no está bien y que hay que resolverlo. Pero yo recuerdo hace 10 años era en forma permanente. Cada rebelión, cada molestia que había, terminaba con un gatillo fácil. Hoy son casos muy puntuales y a veces hasta accidentales, se quiere tomar como verdadera la situación, la palabra del policía que se le puede escapar un tiro. Pero digamos, son muy puntuales los casos. Igual no creo que haya sido una escapada. No importa, pero puede pasar. Yo no voy a juzgar a nadie, ¿no? Yo sospecho lo mismo, pero no voy a juzgar a nadie en este caso. Uh-huh. Cuando hasta 10 años atrás era una práctica común y corriente. Común, totalmente. Era como yo le comentaba el lunes pasado en el artículo de la década del 90 que se llamaba la posguerra sucia. O sea, era una continuidad por otro medio de la represión que había desatado y el genocidio de la dictadura militar en el 76. La policía seguía actuando como en la época de Kampf. Hacía lo que quería. Totalmente. O sea, y cuando molestaba a un muchacho era liquidarlo, torturarlo hasta que se muera, como pasó con Bordón, como pasó con Buracio, como pasó con tantos otros chicos. Sí, si nos remitimos a la historia, como pasó desde Felipe Vallese para acá. Por eso, pero digamos, no tan políticamente el contenido, pero sí la práctica, ¿no? Sí. Es la misma. Entonces, exacto. Ahora, por suerte, aparentemente se va logrando un cambio también ahí. Y eso los medios no lo señalan, como tampoco les gusta señalar mucho la connivencia de algunos sectores de la Fuerza de Seguridad con el delito también. O sea, porque si no, se justificaría las críticas que se hace siempre, que no son todos los que están y están todos los que son. Que a uh-huh. veces un pibe chorro es un pibe chorro, es un pibe. Y muchas veces manejado por un adulto que debería estar previendo que ese pibe no sea delincuente. Que debería estar evitando que cometa un delito. Y resulta que el que lo maneja ese chico es el comisario de tal comisaría, el jefe de calle de tal otra unidad. O sea, y eso se trata de omitir. Por eso... y creo que el plan principio se quebró también eso. Y el plan que la gente está planteando con el apoyo que ha dado ayer, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con una nueva sensación que está parte del aire. Y que yo lo considero absolutamente legítimo. Fui yo el que dije cuando asumía que íbamos a pagarle en dólares a los que habían depositado dólares. Quizás no tendría que haberlo dicho, porque la crisis hace que los dirigentes, cuando están convencidos de una cosa, esa convicción de hoy en 7 días pasa a ser algo que no se puede realizar. O cuando dije que no íbamos a aplicar detenciones a la gente del campo y tuve que aplicarla. Esto me enseña a mí también. Es decir, hay que hablar menos y hay que hacer más. Es decir, como dice una de las verdades del justicialismo, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, y voy a hablar poco y trabajar mucho. Frutilla su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va, parte del aire. Y así va en libertad. Música de grillos del Paraná, cada enero nuevo se hacía escuchar, como un buen presagio de las comadres. El amo a una estrella en su soledad, y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. Y allí va parte del aire, y allí va en libertad. Encontrarán en algún planeta, en algún lugar, donde va la gente y su corazón, donde van los años y este dolor, y donde voy yo, no me importa ya, vengo de dos ríos que dan al mar. Bien, seguimos en la banquina, estamos en la 10:57, somos Diego Vidal y Felipe Deslarmes, y en la operación técnica, Martín Celi. Bueno, vamos a ir tenemos con las tapas. 11 grados todavía, a las 10:25 casi, 11 grados de temperatura, muchachos, a ver si sube un poco el termómetro. Bueno, vamos a arrancar al revés, hoy vamos a arrancar con mi diario de cabecera, que es Diario Popular, que hoy muestra una foto a toda tapa de Cristina Fernández de Kirchner abrazada con Florencia, su hija, que, y dice el Cristinazo. Dice, la mandataria superaba esta madrugada el 50% de los votos en las primarias para presidente. Cristina se impuso, salvo en San Luis, en todo el país, incluida la capital federal. Felicitó a todos los partidos políticos y convocó a la unidad. Se abrazó con su hija Florencia y se emocionó al recordar a Néstor Kirchner. Luego, también hay otra fotito más arriba con la imagen de la fórmula de candidatos a gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires, que es Scioli y Mariotto. Ese amplio triunfo de Scioli en la provincia con más del 50%, 33 puntos arriba del segundo, que en este caso es Francisco Bogotá de Narváez. Sí, sí, vamos a... Ayer me llegó un tuit, me mató. Dice, porque acá creo que una de las mayores fórmulas derrotadas fueron las de Carrió a Adrián Pérez, que debería reconocer ahora la diputada Carrió que rifó el 27% de los votos que había sacado en el año 2007. Igual, perdón, ¿no? Sacó el 3%. Una vergüenza, ayer no salió a reconocer. No, que había lo dejó Carrió. Solo a Adrián Pérez y Bullrich tampoco apareció, lo cual... Y como dirigente política ahora va a tener que pasar una serie de explicaciones a los... Me parece que es vergonzoso primero gente, de eso. ¿No? Yo lo lamento por la gente que la acompaña y la gente que la sigue, porque la ha, de alguna manera, los ha abandonado. Y no voy a entrar en la chicana, no quiero entrar en la chicana es que dicen de cuando... eso que decía, no, yo voy a ganar. Y dice, bueno, en el caso de que usted gane, yo ya sé que voy a ganar. ¿Cómo es el refrán ese que cuando que un barco se hunde, quién lo abandona primero? Sí, lo de las ratas. Sí. No, pero ayer había un Twitter fatal. Yo traté de reproducir lo que dice Carrión. La única mesa que ganó fue en la de los postres. Malo que la gente, malísimo. Pero la verdad. Sí, no, maldad. Mi sobrinito más chico me dice: no, pero esta es la única que. Es lo único que no pierde son los kilos. No, que... realmente es lamentable. Y bueno, deberían llamarse a reflexión, ¿no? Que van a hacer su vida política, Reymán, ¿no? A mí me llama atención igual el título de Clarín, ¿no? Reconociendo. Alta participación y un rotundo apoyo a Cristina. Cuando yo pensé que la verdad que lo que iba a hacer iba a revisar en qué mesa, de qué lugar del país, bueno, no le ganó por más del 20%. Ayer lo estuvieron tratando de hacer y no encontraron. En los medios audiovisuales del grupo Clarín y bueno, no pudieron. Tuvieron que reconocer, finalmente, cuando en otros casos, como en el caso de Macri, ¿no? O el mismo del CEL, a las 6 y 5 ya habían dado que ganó Fulano Sultano. Me parece que ahí demuestran que estaba un poco lamentable. Uh-huh. Bueno, el resto de los títulos del gran diario argentino, por supuesto, aparece un Messi, siempre está, porque le dio el pase a Villa para el primero, que festejó así y marcó un golazo, fue en el 2-2 de Barcelona frente al Real por la Supercopa en Madrid. Los otros títulos, bueno... Cuando habla de la alta participación y un rotundo apoyo a Cristina, se refiere a que votó casi el 78% como una elección general. La presidenta dio un gran paso hacia su reelección. Su postulación para octubre tuvo un respaldo aún mayor de lo esperado. Y quedaron muy lejos los referentes de la oposición. Cristina ganó en todo el país, menos en San Luis. Al hablar, llamó a la Unidad Nacional y saludó a las otras fuerzas y criticó al poder económico. Cristina Kirchner, recordemos... En la elección, la primera elección por las primarias que se hace en la República Argentina, ganó con el 50,18%, seguida por un Ricardo Alfonsín que rompió el derechómetro al reunirse con Rosendo Fraga de Narváez y toda la yunta, que logró un 12,25%. Seguido por Eduardo Duhalde con un 12,20, un Hermes Wiener con un 10,55 y un Alberto Rodríguez A de un 7,73. Algunas fuerzas que poderosamente me llamaron la atención, que quedaron afuera por negligencia, me parece, de algunos de los dirigentes, fue como el partido el Proyecto Sur, que no llegó siquiera al 1,5 necesario para poder participar en las próximas elecciones. El gran el éxito en este caso es el de Altamira, ¿no? Que pudo superar totalmente el 1,5% y alcanzar el 2 y pico. Bueno, que lo igual coloca... históricamente ha mantenido siempre ese 2 y pico por ciento. Es sí, como pero que... con esta polarización tan grande era complicado, ¿no? La verdad que ha sido como un milagro para ellos este resultado, lo cual... Y me parece que en el punto tuvo cierto acierto el tema de... Estaba como en los spots, pedía como por favor que los... acompañaran para lograr 400.000 votos, que era lo que necesitaban para poder entrar. Lograron más. Lograron más, pero bueno, me parece que en un punto fue acertado. Y hay un tema que no es menor, y es el gran acceso que han tenido a los medios de comunicación partidos que de otra forma no hubiesen tenido. Uh-huh. Digo, ¿no? Esto de la ley de medios le ha permitido... Yo estaba escuchando distintas radios todos estos días y en todas aparecían spots de partidos más chicos. Digo, cuando en otra época, en otro momento, solamente se hubiese escuchado a los partidos mayoritarios, ¿no? Es un triunfo, creo que eso también, de la democracia, y es un triunfo de esta política que lamentablemente no han salido a reconocer todavía, ¿no? No, la verdad que no. Es una parte de cierta mediocridad de un sector de la política argentina que no se adapta a los tiempos nuevos, ¿no? Que corren, este cambio que habíamos dicho al empezar el programa, en esta especie editorial que hicimos, que la verdad deberían adaptarse. Ayer yo me tocó fiscalizar en una escuela varias mesas y ver que todavía subsisten algunas viejas prácticas de la política argentina que son lamentables, pero bueno, siempre eran casos de aislado. Pero el tema es que hay quien insiste en querer meter la mano para modificar un resultado y cargarse la voluntad popular. Yo lamento que, bueno, todavía a esta altura del partido existan quienes crean que metiendo un votito más, un votito menos, cambia la historia. En realidad se está faltando el respeto a sí mismo y al derecho soberano del pueblo a intentar hacerse de maniobra. Pero bueno, son hechos muy aislados que lamentablemente se van a ir diluyendo con un poco más de tiempo que tenga que pasar. Y siempre insisto con aquella consigna del año 2001, que se vayan todos, y esto demostró lo mismo, que es lo mismo, es un llamado, digamos, podemos tratarlo así como una metáfora, este resultado de que se vayan todos, porque justamente los derrotados son aquellos que representan la vieja política, que ya estuvieron en el gobierno, que ya sabemos que pueden hacer estando al frente de un gobierno. Incluso uno, como Duhalde, que ni siquiera fue presidente electo por el voto popular, cuando intentó ser electo siempre perdió. Y la única vez que fue toda una rosca política que armaron en el 2001 en medio de la crisis. Totalmente. Y terminó no nos olvidemos que estuvo fogoneando permanentemente. Con la muerte de Cortés y Santillán, con más represión y con y la forma que llegó al acceso. Pelota. Al acceso incluso, habiendo asumido Rodríguez A, que supuestamente era un aliado, él mismo se encargó de fogonear su retiro. Bueno, y ahora él mismo impugnó la candidatura de Rodríguez A en la provincia de Buenos Aires. Bueno. Así que esa vieja política tiene no cara, tiene nombre y apellido. Cuando él había dicho que se retiraba de política, volvió a mentir, como ha hecho siempre en su vida. Y ayer empezó a agitar los fantasmas de una subversión, con todo un discurso. Sí, igual, él que critica a los setentistas, él usó un discurso de la década del 70, de la ultraderecha, de lo peor del fascismo de este país, acusando a un gran presentador de la juventud que sigue a Cristina, agitando esos fantasmas, ¿no?, de la historia. Y me parece que eso preocupa un poco, de qué pasa de acá a octubre. ¿Cómo vamos a transitar el camino? Bueno, de acá a octubre, con es la parte que más me preocupa. Peligro nos vamos a cruzar. Digo, ¿viste? Porque no creo que sea un tipo que dé el paso al costado. Creo que es un tipo que le gusta mucho el poder, que tiene una adicción por el poder, porque también es lo que le ha permitido mantenerse, el jugar sucio. Digo, también incluso me parece que va a haber que en algún momento, cuando pasen las elecciones de octubre, va a haber que volver a replantearse el tipo de sindicalismo que queremos. Digo, porque el tipo de sindicalismo que está rodeando al doctor Duhalde es el tipo de sindicalismo que no queremos. Es el tipo de sindicalismo que no está representando a los trabajadores. Es el tipo de sindicalismo del patoterismo, del el hombre, digo, la gente que está rodeándolo es Barrio Nuevo, Venegas, Martínez, digo, gente que no queremos más en la política. Por supuesto que va a tener que, como ciudadanía, como trabajadores, vamos a tener que estar muy atentos porque no se van a ir así nomás. Digo, no solo porque el poder genera adicción, sino porque el poder es lo que los permite mantener la forma de vida que están haciendo, y es gente que no va a abandonar eso. Yo creo que ahora mismo el gobierno ahora tiene que entender, analizar hacer una lectura de este resultado, de que la gente le está dando el apoyo pero le pide más. Totalmente. De acá en adelante se tiene que profundizar este modelo, no quedarse con el discurso del modelo, sino que profundizarlo. Y ahora más hay 4 años por delante, si este resultado se repite en octubre, de atacar esos problemas que todavía se arrastran, como grandes sectores todavía en la pobreza, como el problema de la vivienda, como el problema de bajar aún más el índice de desocupación, el garantizar una salud y una educación digna igualitaria para todos. Justamente que esto es lo que están pidiendo, hablábamos antes de Chile, están pidiendo los jóvenes chilenos. Yo creo que no, que ahora no solamente la oposición tiene que revisar, sino que el gobierno también tiene que analizar con una lupa bien grande, sí, el resultado de esto. Y por suerte Cristina ya llamó a eso, ¿no? A tener más humildad, no subirse al caballo. Totalmente. Que estos caballos son muy grandes y cuando te caes, el golpe es muy duro, ¿no? Sí, total. Bueno, vamos, sigamos con un poquito, con algunas tapas más. Sí, dale. Vamos con la tapa del Cronista, el diario del colombiano. Señala: amplio triunfo de Cristina obliga a la oposición a replantear la estrategia. Otro de los títulos, bueno, dice: la presidenta gana en todas las mesas, en todas las provincias, a excepción de San Luis. Dualde y Alfonsín disputan el segundo lugar y ya se habla de acuerdos. El socialista Binner supera el 10%, pero no logra imponerse en Santa Fe. Sin Macri en la boleta, los hombres de PRO pierden en la capital. Los candidatos pueden bajarse, pero no se permiten nuevas alianzas. Alguna de las cosas que... Digo, este es un tema también central, porque una de las cosas que se hablaba es qué pasaba. Una de las cosas a las que convocaba a Dualde era que todos apoyaran al que saliera segundo. Por supuesto, porque él creía que iba a ser segundo. En caso de que fuera igualmente la gente, que fuera la gente de Alfonsín, de Ricardo Alfonsín, que bastante poco tiene que ver con el padre. Lo que está sucediendo es que detrás de la gente de Ricardo Alfonsín hay muchos dualdistas. No nos olvidemos las grandes alianzas que tiene con Rosendo Fraga, las grandes alianzas que tiene Dualde con el colombiano de Narváez. Algunos de los temas que un tema entonces es importante es esto, de que los candidatos ahora, por una cuestión legal, por una cuestión constitucional, pueden bajarse, pero no se permiten nuevas alianzas. No es que pueden juntarse y cambiar fórmulas, nada de eso. Igualmente, sería preocupante que gente como el equipo que tiene Alfonsín o que tiene Dualde terminaran juntándose. Igual digo, a ver, pueden conformar equipos juntos y eso no significa que la gente que los haya votado los vaya a votar. Lo que sí estaría bueno es que la gente que los haya votado entienda qué es lo que están planteando, qué es lo que están proponiendo y qué es lo mezquino del mensaje que están transmitiendo. Me parece que es un tema preocupante y que al que vamos a tener que prestar atención desde los medios, desde las fábricas, desde cada uno de los puestos de trabajo de cada uno, para defender esta democracia que estamos teniendo hoy. Otro de los títulos entonces que señala el Cronista Comercial es: Buenos Aires triunfa Scioli y de Narváez promete pelea para octubre. Qué curioso, ¿no? Digo, no señala que de Narváez apenas logra superar los 20 puntos cuando en las elecciones anteriores había logrado un 35. Uh-huh. Digo, es un tema que no es un tema menor. No solamente triunfa Scioli, sino que de Narváez pierde por lo menos 15 puntos. No, recordemos que de Narváez también iba candidato a diputado. Una cosa son las elecciones legislativas y otra cosa es ejecutivas. Y cuando la gente... Se está comprobado que cuando vota en las legislativas busca equilibrar un poco el poder, uh-huh, del que está en el gobierno dentro del Congreso. Cuando vota ejecutivo, vota en alguien que confía para gobernar, en este caso una provincia, puede ser una intendencia, puede ser la presidencia de la nación. En este caso de Narváez, evidentemente la gente no confía en él como gobernador y confía, uh-huh, en Scioli, supongo que por la gestión que viene haciendo Scioli en estos últimos casi 4 años. O sea, ahí es donde me parece que se equivocan cuando... Bueno, ellos no pueden... Reconozcamos que ellos no pueden salir a decir: estamos en el horno en octubre, nos van a pasar por arriba. No lo van a decir, siempre van a decir: vamos a ganar. Tiene un toquecito de soberbia, pero también se es realista, ¿no? Muchacho. Otro de los subtítulos que señalaba acá el Cronista Comercial, que me gustaría alargar un poco, es: sin Macri en la boleta, los hombres de PRO pierden en la capital. Es un tema que es interesante revisar. Digo, porque incluso para el oficialismo, cuando se planteó una guerra feroz, desde él, guerra me refiero exclusivamente como competencia, no como conflicto, digamos. En la competencia por la jefatura de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, se focalizó mucho en Macri. En lo personal, yo creo que debían haber actuado sobre... Digo, se habló, nosotros lo criticamos de acá, se habló de criticar el que no había realizado las obras de subte que había prometido, y me parece que lo que... Y se focalizó en lo estúpido que por lo menos parece Macri cuando se muestra como incapaz de sostener ningún tipo de conversación por más de 10 minutos, cuando en realidad me parece que lo que debió haberse criticado, lo que debió haberse cuestionado, es la cantidad de gente y quiénes son los que están atrás de Macri. Digo, porque nos han estado diciendo a los ciudadanos que se trata de la nueva política, y en realidad los que están atrás eran un equipo de Duhalde. Digo, detrás de Macri nos encontrábamos con Ritondo, un hombre del dualdismo, un hombre de Liniers, un hombre que estuvo en Liniers con Duhalde, un tipo durísimo, un tipo capaz de meterse en el barro y de pelearse con quien fuera, un tipo que maneja los punteros, un tipo que representa verdaderamente lo peor de la política. Cuando seguimos hablando de los que están atrás de Macri, nos encontramos con Miguel Ángel Toma, un tipo que estuvo metido en la CIDE cuando fue la explosión, el atentado contra la Embajada de Israel y la AMIA, un tipo que se encargó de embarrar la cancha. Ese tipo sigue estando, está en el PRO. Digo, cuando hablamos de Macri, tendríamos que haber recordado a la gente que detrás de Macri está Larreta, que fue un hombre de acción social en la provincia de Buenos Aires, de Duhalde. Entonces, digo, me parece que desde el oficialismo debió haberse evidenciado quiénes eran los que estaban detrás del equipo de Macri, porque Macri, en definitiva, puede, dentro de lo que son esos gorilas que contiene el PRO, es, si que se quiere, el más simpático, es como un chimpancé, ¿sí? Digamos, no es tan gorila, es el chimpancé. Es peligroso el chimpancé cuando porque, se descontrola, es un desastre. Sí, digamos, es como mono con navaja, digamos. Pero me parece que lo peor que tiene el PRO es la gente que está detrás de Macri, que esos sí son verdaderos gorilas que saben manejarse desde la oscuridad. Y entonces esto, me parece que cuando incluso un diario aliado de Macri señala que sin Macri en la boleta los hombres del PRO pierden en la capital, me parece que había que haberse focalizado un poco en eso. Bueno, finalmente otro de los títulos que dicen es: la economía llegará más frágil a los comicios. Esas tirabombas que trata de meter ya está generando, tratando de generar malestar. Y a lo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos de acá a octubre, vamos a escuchar bombas en forma permanente. Yo les sugiero a nuestros oyentes que en realidad confíen más en su percepción. Si creen que en estos últimos 8 años han estado un poco mejor, digo, a mí me queda todavía sonando en la cabeza aquella frase que al inaugurar Tecnópolis dijo la presidenta, cuando dijo: hace 10 años lanzábamos piedras, hoy estamos lanzando cohetes. No, y también habría que remarcar que ese discursito de que el país le va bien por el viento de cola, volvamos al tema de lo que está pasando en el mundo, y vean que en el mundo no hay viento de cola, hay una hoguera que se está quemando, un modelo de construcción económica a escala mundial de los últimos 400 años, que ya encontró su agotamiento, que siempre se mantuvo sobre la punta de las armas, y las amenazas permanentes, y la extorsión, y el imperio en este caso también, están viendo que esos países no nos están dando viento de cola, Entonces el país, en todo caso, si hay una buena perspectiva internacional para que el país pueda exportar más, mejorar su industria, generar empleo, tener mayores recursos para mejorar la vida de la gente, en definitiva, tiene que ver con que hay una política decidida que, en estos lugares se pudre, tenemos otro lugar donde colocar nuestros productos que nos dan más garantía y que están en mejores condiciones para consumirlos. Y en todo caso, esa decisión política de que si hay un viento de cola, como dicen, un mar con buena corriente que nos lleva, tiene que ver que hay un buen timón. Sí, ¿no? Pero una buena conducción. Que comete errores, todo, porque en definitiva está compuesto por seres humanos. Pero una cosa es cometer errores y otra cosa es cometer horrores, como hemos visto en los últimos años, saquemos la dictadura, hablemos del 83. Sí, hasta, sí. Hasta el 2003. Bien, vamos a ir con otro de nuestros diarios predilectos. Ahora sí. Paliza. Cristina Fernández de Kirchner logró un amplio triunfo en todo el país, con excepción de San Luis. Con este resultado, no habría segunda vuelta en las generales de octubre. Siete fórmulas sacaron más de 1,5 de los votos y competirán en los comicios para presidente. Paliza. Elecciones primarias 2011. Cristina, 50,05%. Bueno, es esa cosa así que tiene el diario Crónica. El diario Crónica. Siempre tiene, con Popular tiene una gran competencia hace tiempo. Bueno, yo quiero acá destacar la tapa de la versión amarillista fiel de... Bochornoso. Sí, de Clarín, el diario Libre. Perdón, de Clarín, de... Perfil. De Perfil. Que muestra a Cristina abrazada con su hija Florencia. Y el titular es Afanó Cristina. Sí, la verdad que es bochornoso porque no son ingenuos. Desafortunado, como mínimo. La verdad que la persona que decidió ese título sabe muy bien lo que está diciendo. Sí. Es una falta de respeto. Una falta de respeto no solamente a la figura presidencial, es una falta de respeto a la ciudadanía, es una falta de respeto a sus propios lectores, es una falta de respeto a, como dice arriba, lo votó medio país. Y entonces le está faltando respeto a la mitad del país. Por eso me quedo con la tapa de Página 12. Hizo un paso decisivo, hablando de las primarias de ayer, que justamente se llama por la sigla PASO. Y con una foto muy linda, con Cristina saludando a la gente que estaba en el búnker de ella y con una... lluvia virtual de papeles con los colores argentinos, y el título es justamente Lluvia de Votos. Las primarias abiertas terminaron con un respaldo aplastante al gobierno de Cristina Kirchner, que superó el 50% de los votos. Muy lejos, Duhalde y Alfonsín peleaban por el segundo lugar con menos del 13% cada uno. Semejante resultado, sumado a la alta participación, convirtió a las PASO en mucho más que una gran encuesta de cara a octubre. Yo quería aprovechar y quería leer la contratapa de Página de hoy por Juan Sasturay, que me parece que está hubiera sido como una buena editorial. Se llama Ojalá, dice. Ojalá, es lo que uno siente y dice bajito, como para adentro. Después de ver los datos de estas primarias y escucha enseguida, son las 10 de la noche, el discurso coherente, nada retórico, convincente, esperado en tono y contenido de Cristina. Ojalá. Y no es una expresión vaga que implique desconfianza. La afirmación semiséptica del que no cree mucho en lo que viene. Al contrario, es un deseo poderoso y fundamentado, nada iluso. Una necesidad imperiosa de creer en que como sociedad podemos mejorar. Lo más unidos y juntos posible. En el sentido de la convivencia, la justicia, la igualdad y el bienestar. Ojalá. Sin escepticismo gratuito, sin mala leche, sin sectarismo estúpido, sumando sin hacer equívocas cuentas todo el tiempo, aislando solo a los nefastos representantes confesos o encubiertos del poder económico y los eternos privilegios, la patria financiera, ladrones culpables directos al desorden mundial y gurúes de la desgracia nacional y sus interesados e incluso inconscientes voceros mediáticos. Ojalá, porque no todo lo que necesita la patria para seguir y salir remando está en ese casi 50 de Cristina, ni mucho menos. Hay que sumar, pero en serio. Hay que dialogar, pero en serio. Escuchar, convocar, movilizar, compartir, discutir, corregir. Firme, dentro de la democracia y cada vez con más democracia, pero con todo y a la cabeza, como hasta ahora y más allá, contra los núcleos más recalcitrantes del poder hegemónico y sus perversas recetas neoliberales. Pero abierto cada vez más a ampliar la base de consenso, a hacer las cosas con la sociedad en su conjunto, ni más allá ni más acá. Sumar, juntar, crear solidaridad desde políticas para el conjunto. Ojalá. Soy de los que creen, soy de los boludos que creen. Hay muchísimos boludos como yo que no salen por la tele, que no pronostican catástrofes mientras la juntan con pala. Que no entienden cómo se puede diagnosticar el estado de un país por la incomodidad que le produce a un sector minúsculo de la población un corte de calles. Soy de los boludos que votaron esta vez por la realidad y no por las fotos recortadas. Ojalá. Ojalá sirva este tiempo que viene para que, como se dijo anoche, nos equivoquemos menos. Ojalá. Toco madera. Cantan y las nubes se levantan.

Riquelme y Chávez, por supuesto, era Ariel Tarico, el imitador que nos hizo estos contestadores realmente para poner un poco de humor a la mañana en la banquina. Y antes que eso, escuchábamos uno de los cantitos de la gente de la JP Descamisados, que también cantaban y festejaban ayer. Me gusta mucho que las figuras que reivindican, ¿no? Dice, Descamisados, de Evita y de Guevara, seguimos poniendo huevo por la patria liberada. Mm. Y realzan la figura de Rodolfo Walsh, el padre Mujica. La verdad que está bueno ver y escuchar a la juventud reivindicando ciertas figuras. Y, por supuesto, teniendo conciencia de que tienen que formar esos nuevos Padre Mujica, esos nuevos Rodolfo Walsh, esos nuevos Che Guevara, esos nuevos Evita. Bueno, yo lo que quiero señalar es que hoy a las 11:30 está pautado en conferencia de prensa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así que hay que estar atento, que ahí se empezarán a hacer los balances, ¿no?, de este resultado de cara a octubre. Y ya, en Twitter me estoy divirtiendo con el falso Héctor Magneto, que dice: ordeno a la oposición que no me deje solo, sortearé importantes premios entre quienes no me abandonen. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Antes también decía que lamentaba el resultado de ayer, pero bueno, a pesar de todo, felicitaba a la yegua montonera, ¿no? Es un personaje. Muy bueno, tipo. Bueno, nada, se acabó el lunes para en la banquina. Se va muy rápido, cada vez más rápido el programa. Creo que va a haber todavía mucho para hablar el lunes que viene de todo esto y con temas nuevos. Es un tema, un tema que me parece importante y con el que vamos a estar cerrando. Se llama Barajar y Dar de Nuevo. Es parte del espectáculo del Fulgor Argentino. Un espectáculo que recomiendo muchísimo, que dan en el Teatro Las Catalinas. Es un teatro cultural, barrial, en el cual, del cual participan más de 100 vecinos de La Boca. Y vamos a ir cerrando con eso. Barajar y dar de nuevo es una vieja frase que usaba Arturo Jaureche para decir, bueno, independientemente de lo que haya pasado hasta ahora, hay que barajar y dar de nuevo. Pensar qué es lo que vamos a hacer y a ir para adelante. Hicimos en la banquina Diego Vidal y Felipe Deslarmes, quien les habla en la conducción, y desde la operación técnica Martín Celi. Muchas gracias y hasta el lunes que viene. Nos vemos.